Uva, atiende la mesa, ¿no ves que está lleno? ¿Van a tomar algo? Hay whisky, amaretto, coñac, cerveza, agua de sabores, de fresa, chocolate y agua de horchata. Esto es todo lo que hay. ¡Qué bárbaro! ¡Ey! Ustedes son los invasores, cántense una buena. Disculpe, amigo, pero todas las canciones de invasores son buenas. Vamos a despiojarnos una para que nos escuche el amigo. Damitas y galanes, con ustedes, los ídolos de la música norteña, los invasores de la Unión, les enviamos lo mejor de mis tragedias. Tuve ganas de buscarte y me aguanté. Tenía ganas de tenerte entre mis brazos, pero luego me acordé que estás con él y me puse hasta las chanclas de borracho. Ya borracho no me pude contener y me fui a buscar amor en otros brazos, pero solo un par de cuadras caminé. Mis sentidos en la calle se quedaron. Al despertar abrí los ojos y un ángel me estaba viendo. Sentí una paz muy dentro de mi corazón. Por un instante pensé que ya estaba muerto. Esa mujer, sin conocerme, me arrancó de la tristeza. No imaginé que aquella noche de dolor se convirtiera en la mejor de mis tragedias. Ahora regresas con la cola entre las patas y mendigando lo que te di a manos llenas. Por tu desprecio casi me quito la vida. Por tu desprecio fue que me encontré con ella. Al despertar abrí los ojos y un ángel me estaba viendo. Sentí una paz muy dentro de mi corazón. Por un instante pensé que ya estaba muerto. Esa mujer, sin conocerme, me arrancó de la tristeza. No imaginé que aquella noche de dolor se convirtiera en la mejor de mis tragedias.